Siriaca, sindicato, parlamento, volviendo. Usa de concreto, leyes que vengo, así que atente lo que intento. Inteligente, trato de sobrevivir cada momento. Es el lírico necio, no aprecio el desprecio, pero lo convierto en combustible para seguir recio. Teso, crudo con esto, seguro que esto va a perforarte el cerebro. La manera en que me expreso es presidiario, mi corazón sigue preso. Mi carta al presidente fue escrita en sangre, nunca la abrieron. Peor que el Atrax, peor que el ébola, mi letra te devora. Mira la hora, el tiempo ha llegado, el momento de tu derrota. Yo solo sigo la ruta, ya tú sabes, ninguna actitud corrupta, solo gajes con los cuales desde mi inicio esquivo precipicios. En esto sigo como un vicio, a veces hay desquicio, pero me controlo, porque es la forma de ver un trono. Apréndele que es necesario y más necesario lo que tienes en el core. Entiendes lo que digo, ante cada situación eliges tu destino. En esto estamos, en esto aviso, que hay que seguir adelante para estar concisos. Yo solo quiero ser feliz, estar contento, mantener el árbol y su raíz y sin crecimiento. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos, abrir los ojos y liberarte de tormentos. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos, abrir los ojos y liberarte de tormentos. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos. Pero hay que tener fe, hay que actuar, alejar la frialdad y conocer la verdad de vivir y estar. Estamos aquí para superar, es la lucha para llegar. Así que no castiguemos que seguimos, materialismo que no robe tus principios. Educación, niños, protección para una mejor nación. Ellos que nacen aprenden de cómo te mueves en la jungla de los superiores. Tener en cuenta actos y errores, una mejoría, arrepentirse, que estamos en prueba y hay que reírse. Una mejoría, arrepentirse, que estamos en prueba y hay que reírse. Más que modo de vida son libertades, un respiro con la mano arriba sin rivalidades. Libertad de expresión, abre tu mente, siente la verdad contra tu cara fuertemente. Ya empiezan a caer los pétalos, me quiere, no me quiere, etapa de ser y reír en mí se adhiere. Con la profundidad de una mente criminal, el mundo gira al ritmo de la música. ¿Qué personalidad reflejas? ¿Qué anhelas? ¿Qué hiciste? ¿Con qué juegas? ¿Te olvidaste de quién eras? Esa es la realidad de este género, a veces algunos venden su alma por dinero. ¿Quién es el primero? La búsqueda interna la encontraste, sigues creyendo en un contrincante. Ayuda en la existencia a veces lecciones las aprendes con la mente. Inconscientemente y te das cuenta que necesitas ese minuto, el que concreta tu atributo. Ese minuto, sentir, parar, aguantarse en este mundo, nunca quedarse. Sabemos que podemos seguir sin arriesgarse. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos, abrir los ojos y liberarte de tormentos. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos, abrir los ojos y liberarte de tormentos. Tienes que luchar para poder llegar, curar corazones, cambiar sentimientos.